Iglesia necesita mujeres en todas partes. Yo diría que hasta en el infierno, porque la Iglesia necesita ser una Iglesia humana. Lo humano, si no hay femenino, no puede existir. De entrada ya no puede ni nacer. Pero cada ser tiene una parte femenina, una parte masculina, y aunque ellos no lo sepan, nuestros queridos varones tienen una parte femenina también, pero no la reconocen. Y no reconocen su parte femenina ni nos reconocen a nosotras.